12 y 14 minutos, entramos en el tiempo de política local aquí en la sintonía de la mañana, como cada martes. Ya saben que intervención para las diferentes formaciones políticas con representación municipal en el Ayuntamiento de Ubrique. Hoy cierra el turno de intervenciones el Partido Socialista. Ya nos acompaña la edil socialista Virginia Bazán, Isabel María Bazán, a quien vamos a saludar en este tiempo de radio. Virginia Bazán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isabel María Bazán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con ambas vamos a hablar sobre diferentes aspectos relacionados, pues, precisamente con lo que es la gestión socialista en el Ayuntamiento de Ubrique en torno a las diferentes materias que trabajáis día a día. Por ejemplo, Virginia, creo que querías comenzar haciendo referencia precisamente a ese trabajo desarrollado dentro del ámbito de la salud, que es una de las delegaciones que te competen como edil socialista, y cómo, bueno, pues pretende al mismo tiempo trabajar esa delegación dentro de lo que es el ámbito de la propia participación ciudadana, ¿no? El enfoque que se le da para, bueno, pues que lo que es el marco de la salud se transmita también, ¿no?, a través de la propia ciudadanía. Así es, buenos días, Rocío. Buenos días a todos. Sí, comenzamos el año desde este equipo de gobierno que pertenece al Grupo PSOE, comenzamos el año a trabajar con líneas estratégicas, líneas políticas y, en cierta forma, toda la gestión que se viene desarrollando, pues al final lo que viene es a cumplir, pues, unos objetivos políticos y una línea estratégica, como ya comento, ¿no? Desde que entramos a formar parte de este equipo de gobierno, pues hemos fomentado un gobierno abierto. Este es un nuevo concepto que introducimos, en el que se fundamenta principalmente en tres pilares fundamentales, que es la transparencia de nuestro trabajo, la colaboración con todos los ciudadanos, todos los ubriqueños, a través, pues, a nivel individual, a nivel privado, a nivel de instituciones, colectivos, fomentando, como yo digo, la colaboración, y un tercer pilar fundamental, que es la participación ciudadana, ¿vale? En cierta forma, los ubriqueños son los que nos han puesto al frente, pues, de este equipo, y nosotros, pues, lo que hacemos es escuchar sus iniciativas, sus demandas, e intentar y hacerlas posibles, ¿vale? En este sentido, yo, como estando liderando el tema de la delegación de salud, pues nos hemos propuesto objetivos políticos y objetivos centrados en la ciudadanía. Las organizaciones, las asociaciones, la mejor forma de que los ciudadanos se puedan organizar y pues luchar en cierta forma desde el punto de vista comunitario, pues luchar por proyectos políticos, y eso lo hemos fomentado desde el minuto uno que estábamos en este equipo de gobierno. Lo hemos fomentado, pues, con el apoyo incondicional a todas y cada uno de las asociaciones que trabajan en Ubrique y alrededores, pues fomentando, pues, todos sus proyectos, sus iniciativas, no solamente a nivel económico, porque sabemos que los recursos, pues, son muy limitados, pero que muchas veces, más que el tema económico, era el tema de organización, de buscar ideas, buscar filtros, enlaces, y también lo hemos hecho, ¿no? Con esos colectivos que estaban creados, como ya digo, que tenían fuerza, y con aquellos que estaban creados que no la tenían, ¿no?, por diferentes motivos. Hemos trabajado impulsando ese trabajo que venían desarrollando, porque, como ya digo, creemos totalmente en la fuerza que tienen los colectivos y el asociacionismo, ¿no? Hemos trabajado también con colectivos de nueva creación. Dice que las buenas o las fuerzas positivas nos copiamos uno a otro. Cuando hay una buena línea positiva, hay que aprovecharla. Y en este sentido, la ciudadanía ha visto, se ha dado cuenta de que uniéndonos, asociándonos, pues podemos conseguir más cosas, ¿no? Y esto, pues, han hecho eco ciudadanos y se han creado algunos colectivos, como Piel con Piel, que lo que fomenta es un grupo de apoyo a la estancia materna, que, como ya digo, es de reciente creación, y que nosotros también, pues, le hemos prestado, pues, toda la ayuda que ellos nos han demandado, ¿no? Y en este sentido, el proyecto fundamental, o lo que queríamos hacer en línea política, era, pues, fomentar, pues, todas esas políticas de salud en la localidad, promocionando, como ya digo, su línea de trabajo y con el objetivo de impulsar objetivos y avanzar en salud y en promoción de la salud. Desde los ayuntamientos y de las instituciones tenemos que trabajar promocionando la salud y preveniendo la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay diferentes centros sanitarios, ¿vale?, centros de salud, centros generadores, que ya se encargan de trabajar a las personas cuando están enfermas, ¿vale? También trabajan la prevención, pero quizá el tiempo, los recursos son más limitados y nos dedicamos, ¿no?, yo como sanitaria también, quizás a trabajar más la enfermedad, o una vez que estás enfermo, pues intentar educarte para que no vuelvas a recaer y demás. Pero la prevención tiene que trabajarse desde el ámbito comunitario, es decir, desde los centros de las instituciones, los ayuntamientos, y eso es lo que estamos haciendo. Una de las líneas principales de nuestro grupo político era elaborar un plan local de salud. Ese en el que estamos trabajando, llevamos trabajando desde que nos iniciamos. Ese plan local de salud, primer plan local de salud, que además somos pioneros en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, viene a trabajar eso. Es decir, analizar de qué está enfermando, de qué enfermamos los ubriqueños y ver qué podemos hacer y qué medidas podemos tomar para prevenir que enfermemos. Así de sencillo. En ese plan local de salud están trabajando muchos de los colectivos que ya he nombrado, colectivos sociosanitarios que trabajan en Ubrique, y esa es la principal línea, ¿no? Como ya digo, en ese plan local de salud venimos trabajando ya pues más de 2 años. Actualmente se han definido, se ha trabajado con reuniones mensuales con un grupo de personas, pues se han trabajado, pues analizado, pues de qué enferma la población, y ahora estamos en la fase de que, una vez analizado todo eso, vamos a ver, analizando de qué enfermamos, y vamos a ver qué podemos trabajar para prevenirlo, ¿vale? En esta fase nos encontramos. Este plan local de salud del ayuntamiento ha sido orientado, porque hay muchas cosas que no conocíamos, y para trabajar esta línea pues nos ha asesorado un técnico de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía. Ese técnico, ahora nuevamente, precisamente ayer me puse en contacto con él después de toda la época estival, y vamos a reiniciar en este mes pues la elaboración de este perfil para sacarlo a la luz y para que todos los ciudadanos lo conozcan, ¿vale? Porque no solamente una vez que ya sepamos de qué enfermamos y qué tenemos que hacer, la divulgación a la ciudadanía es fundamental. Aunque esto se formalice en un documento, este documento hay que darle forma, divulgarlo y demás. Entonces, pues sí, pues utilizaremos también nuestra radio local como medio de divulgación y también sanitario muy importante para dar a conocer todas estas medidas, para que cada uno, de forma individual, pues hagamos con nuestra salud lo que veamos conveniente, porque en cierta forma, por mucho que los profesionales, las instituciones nos digan cuál es lo bueno y qué es lo malo para la salud, cada uno pues tomamos responsabilidades. Y eso es muy importante, porque cada vez debemos de ser responsables de nuestra salud y decidir qué queremos hacer. En cierta forma lo hacemos, ¿no? Pero dar la información a los ciudadanos les va a ayudar para que ellos puedan tomar decisiones con la mejor información posible. Y eso va a ser uno de los objetivos de nuestro plan, el primer plan local de salud, que como ya os comentaba, pues vamos a intentar que en estos próximos meses pues vea pues la luz. ¿Vale? Ese es uno de nuestras primeras ideas políticas en salud de este equipo de gobierno. Y como ya os digo, lo he enlazado este plan local de salud, pues trabajando el tema del asociacionismo y de que estamos convencidas de que la unión hace la fuerza. Eso es un dicho muy antiguo y es que poco verdad. Y entonces, cuando trabajamos de forma individual y queremos conseguir algo y no podemos, pues lo mejor es unirse, asociarse, pertenecer a una entidad y hacer lo posible. En las políticas de salud, ya no solamente a nivel local, que también, sino a nivel general, se están sentando en las mesas donde se toman decisiones colectivos de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tienen una voz fundamental y además nos cuentan sus percepciones reales. Podemos planificar estructuras sanitarias, podemos planificar ideas, proyectos, campañas de salud, pero si esas campañas de salud, por muy magníficas que sean, no llegan a la ciudadanía porque la ciudadanía piensa que no es importante, pues estamos perdiendo el tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es escuchar a los ciudadanos, ver qué demanda o qué es lo que para ellos es importante e intentar pues vehiculizarlo de alguna forma. Entonces, las asociaciones y colectivos cada vez están más presentes en aquellas mesas donde se toman decisiones. Trasladar que es imposible hacerlo de forma individual, no es imposible, evidentemente, pero sí muy complicado, y que lo ideal es asociarse, ¿vale? Y yo, desde mi experiencia y mi equipo de gobierno, desde nuestra experiencia en salud, nos damos cuenta que desde que estamos trabajando con colectivos, muchas iniciativas son propias de ellos mismos, bueno, la mayoría de las iniciativas las ponen en marcha, pero intentamos siempre, aunque estemos a la sombra en alguna de esas iniciativas, estar siempre pendiente para que sigamos todos en la misma línea de trabajo, ¿no? Poner un ejemplo, ahora estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar, bueno, ya el colectivo lo está trabajando el Día Mundial del Cáncer, que es para el próximo 2 de febrero, y siempre aprovechamos, aunque durante el año se trabaja en diferentes líneas, pero aprovechamos ese día en especial pues para hacer visible no solamente al colectivo, sino lo que se está haciendo en esa asociación, ¿no? Y entonces yo hablaba ayer con la presidenta del colectivo y para que tuviéramos una reunión y habláramos de qué iniciativas vamos a llevar a cabo. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar juntos pues con los mismos resultados, ¿no? Y ese era uno, como yo quería dejar muy claro, el tema de gobierno abierto, del concepto que tenemos de gobierno abierto, de colaboración con colectivo, participación y demás, porque nuestro trabajo es ese, Nuestro trabajo es escuchar a la ciudadanía, sus iniciativas y siempre orientado o asesorado por profesionales o gente experto, pues llegar a las mejores políticas de salud, ¿no? En definitiva, ese es el primer enlace que quería hacer con el tema de participación ciudadana y de gobierno abierto y participativo, y enlazándolo con el tema del plan local de salud y demás. Pues nada, pues decir eso, que como ya has avanzado, de cómo estamos avanzando con el plan local de salud, y que en breve pues queremos ver ese perfil, ¿no?, elaborado, ¿no? De la misma forma, trabajando el tema de colectivo, pues decir que también cuando entramos a formar parte de este equipo, que estas cosas yo las recuerdo, porque hombre, es importante ver también que se sepa qué es lo que estamos trabajando y qué es lo que hemos hecho, ¿no? El Consejo de Salud, que es un órgano en el que todos esos colectivos, ¿vale?, o nos uníamos y hablábamos de temas de salud, o por lo menos se nos informaba o éramos partícipes, pues tuvo también, normalmente se reúnen nos reunimos dos veces al año, y en el pasado mes de diciembre tuvimos una reunión, una convocatoria, en la que estuvieron presentes pues todas las entidades, todos los centros e instituciones y colectivos que están convocados en el Consejo, y se hizo, pues normalmente llevamos ya dos años que presentamos la memoria de salud. Eso es algo también nuevo, y es que todo, porque los colectivos muchas veces trabajan de forma individual, cada colectivo de forma individual, y uno de los objetivos que nos planteamos es que cada colectivo conociera qué actividades se hacen en los otros colectivos, ¿vale? Eso es muy importante porque nos puede no solamente aportar ideas, sino pues seguir todos la misma forma de trabajar. Entonces, todas esas cosas que se hicieron el año pasado, pues lo venimos ya, como yo digo, dos años resumiendo en una memoria de salud, que se reparte, la repartimos a todos los colectivos en una de las convocatorias. Ahora se está elaborando la memoria correspondiente al año 2017, y así todas las personas del Consejo pues pueden conocer pues qué es lo que se ha hecho en Ubrique durante todos los colectivos. Pues nada, como comentaba, tuvimos en diciembre la convocatoria del Consejo de Salud, y sí me gustaría resaltar, pues aparte de toda la información que cada uno de los colectivos quiso nombrar y quiso preguntar y demás en el apartado de ruegos y preguntas, pues quisimos informar, porque así nos lo preguntaba uno de los colectivos allí presentes, sobre un tema que estaba trabajando aquí en Ubrique, que era la disposición o la necesidad de disponer en Ubrique de un vehículo de urgencia adaptado a la zona de difícil acceso en Ubrique, ¿no? Eso era una temática en la que, aparte de ser consciente por diferentes ámbitos, nos habían trasladado profesionales, vecinos de la zona del casco antiguo y demás, pues ya tuvimos la iniciativa por parte de nuestro grupo PSOE de empezar con las negociaciones a nivel del área de salud, que es el área que nos compete o nuestra área de referencia, y hablar tanto con la dirección gerencia como con la subdirección del distrito, ¿no? En varias ocasiones habíamos trasladado pues esta demanda ciudadana, no solamente demanda ciudadana, sino problemática que habíamos captado o de las que éramos bastante conscientes, y ellos pues intentaron de una y otra forma pues ver también el área, como ya digo, ver cómo accedía a esta petición por parte del ayuntamiento, ¿no? En la última reunión que se mantuvo, que nos visitó el gerente, pues ya nos trasladaba que recientemente se había hecho una adjudicación de ambulancias para el área sanitaria, en la que Ubrique le habían hecho una adjudicación de una ambulancia para traslado convencional de nuevas dimensiones, una ambulancia nueva. Que esta ambulancia, lo que le decíamos es que las dimensiones, pues el problema que teníamos en casco antiguo es que no accedía en diferentes calles o diferentes viviendas, que no accede cualquier vehículo. Ellos nos trasladaban que las ambulancias que se suelen otorgar por parte de la Junta de Andalucía y tienen que ser homologadas. Las homologadas tienen una estructura y unas dimensiones. Y eso, si están homologadas, cada vez las ambulancias llevan más dispositivos, más aparataje, y son condiciones más especiales, y eso bajo homologación sanitaria era difícil, ¿no? Entonces ellos, eran sinceros, nos lo trasladaban. Y en este sentido, nosotros, pues, el Grupo Socialista, pues, quisimos hacer una moción, ¿vale? Pues solicitándole al área que hiciera un nuevo estudio, no solamente la población de Ubrique, sino poblaciones de alrededor, Arco, Villamartín y demás, viendo si realmente esa necesidad de adaptar de un vehículo era común al resto de poblaciones, ¿no? Y se presentó, como ya os digo, en este consejo se informó que además esta moción se aprobó en el último pleno. Era una moción que presentó el Grupo Socialista, al que posteriormente se adherieron el resto de grupos políticos, y en lo que, una vez que ya nos habían trasladado es del área que las ambulancias que eran homologadas por ley tenían unas dimensiones específicas, pues esta moción pues lo que solicitaba al área es que se analizara la necesidad de un vehículo adaptado para zonas de diferente difícil orografía, no solamente en los cascos antiguos de Ubrique, sino en el resto de municipios de la Sierra de Cádiz, ¿no? Y en función del análisis ese que se hiciera de esa necesidad de ese vehículo, pues se manifestara por la necesidad comarcal de nuestra comarca de que se valore pues dar los pasos oportunos para iniciar un cambio pues legislativo en ese sentido. Entonces yo quería aclarar esto, ¿vale? Porque le digo que es un tema que nos preocupa y que no solamente nos vamos a quedar a nivel local ni a nivel de nuestra área, de que si tenemos que pues que fomentar o motivar un cambio legislativo, pues lo vamos a hacer, porque somos conscientes de esta necesidad y en eso estamos, ¿no? Y quería pues también informar a la población en ese sentido, ¿no? Pues el trabajo, ¿no?, que desde el ámbito del Gobierno Socialista se está llevando a cabo en materia de sanidad, en materia de salud, y que afecta principalmente, desde luego, a nuestra localidad, pero, como bien decía, pues también a un ámbito un poco más extenso. También, bueno, pues desde el área de políticas sociales, Isabel Mari, querías hacer balance de lo que ha sido este año 2017, de las actuaciones dentro de lo que es el marco del Gobierno Socialista y también de los próximos proyectos de cara al futuro, ¿no? Efectivamente, como bien decía mi compañera Virginia, bueno, nosotros desde que llegamos a este equipo de gobierno sí tenía suficientemente claro que nosotros siempre íbamos a contar con los ciudadanos, con los colectivos y de hecho lo estamos demostrando. Mantenemos constantemente reuniones no solamente con asociaciones de vecinos, sino con colectivos y con personas particulares que en este caso piden cita para todos mis compañeros, para mí, para bueno, porque cada ciudadano puede tener un problema particular. Nosotros sí atendemos a todos los ciudadanos que llegan a nuestro despacho y a través de instancias y, bueno, conforme a eso tenemos muy claro que tenemos que modificar y tenemos que impulsar lo que es, como también decía mi compañera, el que los colectivos y el que las personas también individualmente puedan tener su ayuntamiento cercano, puedan ver en este caso a los concejales como personas cercanas, como personas que le pueden solucionar su problema y, como bien siempre he dicho yo, con tema en este caso de mi concejalía de barrio, ¿quién mejor que nuestros ciudadanos, nuestros vecinos que viven en ese barrio para saber cuál es la problemática que hay en su barrio con respecto a tráfico, con respecto a los jardines, con respecto a convivencia? ¿Quién mejor que ellos son los que conocen los problemas de su barrio y son ellos los que nos lo tienen que trasladar? Y bueno, desde aquí ya sí agradezco a los ciudadanos que, igual que nosotros, estamos intentando hacer un esfuerzo por solucionar bastantes problemas de los que nos encontramos cuando llegamos a este equipo de gobierno, cuando llegamos al ayuntamiento. Bueno, de agradecer también la colaboración que estamos teniendo por parte de todos los ciudadanos en particular y por parte de todos los colectivos en general para, bueno, nos hacen llegar sus demandas, nos comprenden cuando también les decimos que hay veces que a lo mejor tienen que esperar un poco para poder solucionar las demandas y de aquí es de agradecer la colaboración que tienen en este caso con este equipo de gobierno. Y con respecto a eso, bueno, pues yo sí haría algún pequeño balance sobre el tema de la política que en este caso el Grupo Socialista está realizando en el Ayuntamiento de Ubrique, que es una política, ya digo, abierta de cara al ciudadano. Y bueno, voy a hacer alguna reseña de algunas cosas en las que sí hemos estado trabajando y en las que, bueno, pues se trabaja de distintas formas. En tema de política social, que es un tema, una delegación, creo que es bastante importante, una delegación, digo yo, una delegación delicada, bueno, porque se trata de, desafortunadamente, en algunos casos, de ayudar a personas o a familias que en este momento no los están pasando bien o a colectivos que están desfavorecidos. Bueno, pues haré una pequeña reseña del trabajo que hemos estado realizando y de cómo nosotros vemos, en este caso, la política social con respecto a cómo trabaja el grupo del PSOE. En política social, bueno, la mesa de cooperación, como ya sabéis, hace 20 años que se formó esta mesa, la mesa de cooperación, que ya sí la formó en aquellos tiempos, cuando estaba el PSOE, fue la que inició esta mesa de cooperación y desarrollo, en la que tiene un presupuesto anual de 30.000 euros, en la que con la colaboración de todas las asociaciones, las ONG que trabajan en Ubrique, en este caso Pueblo Saharaui, Madre Coraje, CAPI y Cáritas, y también con la colaboración, en este caso, del equipo de la oposición, se llegan a un acuerdo en el que en este año al pueblo saharaui se le ha dado la subvención de 12.000 euros, a Madre Coraje 5.000, a CAPI 5.500 y a Cáritas 7.500. Creemos que son unas cantidades importantes y que Ubrique, los ubriqueños y ubriqueñas, hacemos un esfuerzo para que esta mesa de cooperación y desarrollo siga funcionando y podamos seguir los ubriqueños ayudando también a quien más lo necesita. También aprovechando este año, quisimos hacer algo novedoso, y este año también, para celebrar el 20 aniversario de la Mesa de la Solidaridad, bueno, pues hicimos en la Avenida España un mercadillo solidario, para que nosotros creemos que es importante que el trabajo que hacen estas ONG, que antes parecían que, bueno, pues que sí, que trabajaban, pero no, nunca se le daba ese valor suficiente para que los ciudadanos de Ubrique conozcan en qué trabaja y cómo lo hacen. Bueno, pues hicimos este mercadillo solidario que estuvo en la Avenida España con todas estas asociaciones, y también afortunadamente nos visitó Oxford Intermón, que ha conocido el trabajo que hace la Mesa de Cooperación y Desarrollo, y les ha parecido muy importante y quiso colaborar con nosotros, y también estuvo ese día acompañándonos en la Avenida España. Ya digo, es un trabajo que hacen las ONG de Ubrique, que creemos que tienen que darle el valor suficiente a los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique para que sepan el valor que tienen y el trabajo que hacen durante todo el año. Después, pues bueno, pues seguimos intentando que por todos los medios de que nuestra ludoteca municipal, que es algo que antes parecía que conocía un grupo muy reducido de gente, que anteriormente estaba en Reina Sofía, bueno, pues este equipo de gobierno, nada más que llegar, recogimos la demanda de padres y madres que de los pequeños que estaban en Reina Sofía, y bueno, sabíamos que teníamos que ampliar la ludoteca, porque teníamos muchos padres, muchas madres que querían, bueno, que sus niños estuvieran en la ludoteca. Bueno, pues creo que es un impulso político importante el que dimos con respecto a la ludoteca municipal. Pusimos una ludoteca municipal en el Francisco Fateu, un edificio y en este caso un aula que adaptamos y que pusimos toda nueva, y que en este caso adelanto ya que estamos de enhorabuena. Este equipo de gobierno sale de viaje, este equipo de gobierno, cuando digo sale de viaje, va a pedir a otras administraciones y llama a muchas puertas para que le ayude y colabore en este caso con el ayuntamiento y diputación. En este caso, bueno, pues ya nosotros le demandamos que nos hacía falta material nuevo para la ludoteca. Bueno, pues afortunadamente nos ha dado una subvención de 2.000 euros que ya hemos gastado y que hemos adquirido más material nuevo, equipamiento nuevo para la ludoteca, como sillas nuevas, mesas nuevas, juguetes nuevas, un futbolín, una cocinita fantástica, un futbolín grande también para que jueguen niñas y niños. Creemos que la coeducación es importante, entonces tenemos para que las niñas jueguen con una cosa o con otra, tenemos juegos didácticos. Creemos que es importante la aportación que estamos haciendo con respecto a la ludoteca, bueno, pues para un impulso nuevo a algo que teníamos ahí un poco abandonado. Algo importante de colaboración también, el huerto intergeneracional que tenemos en la ludoteca, que hemos implicado a nuestros mayores del hogar, que están súper contentos con nuestro pequeño, porque en este caso el huerto infantil no está en nuestra ludoteca, sino que está en el hogar del pensionista de Ubrique, y colaboran los abuelos con los pequeños, y bueno, es digno de ver el huerto que se ha hecho. Ya se han recogido ya frutas, no, en este caso verduras, y bueno, ya desde por parte de Diputación nos han dado para que sembremos cosas nuevas, y bueno, estaremos ahora puestos en eso. Después, bueno, pues también con respecto a política social, decir, bueno, que para nosotros es muy importante el colaborar con nuestros usuarios de servicios sociales, con personas o familias que en este momento lo están pasando mal. Nosotros queremos darle un impulso nuevo a estas familias, a ayudarles en todo lo que podemos, y creemos que es importante su formación. Como algo también nuevo y novedoso, este año hemos hecho un curso de formación básica para estos usuarios, en el que se les ha dado a las personas que asistían, en este caso 32 personas, una prestación para que puedan asistir a este curso. Y bueno, ha sido un curso, la verdad, muy aceptado, ¿no?, por parte de una psicóloga, en el curso hablaban de salud, de economía doméstica, también importante de búsqueda de empleo y de bienestar emocional. Es verdad que es un curso que hemos hecho nuevo y que queremos en 2018, creo que también es importante pensado de volver a hacerlo, porque creemos que es importante este curso de formación básica para nuestros usuarios. Después, bueno, también sabemos que hace 10 años que se está haciendo el curso de Prevenir Educando y, bueno, pensábamos que había que darle una pequeña vuelta de tuerca para que los padres y madres, bueno, que asistían a este curso, que es verdad que tiene una aceptación importante, por tanto, por padres y madres e incluso por profesores y profesoras. Y, bueno, pues este año, ya digo, pensando algo nuevo, bueno, pues hemos hecho algo que parece que ahora mismo está tan de actualidad, ya el ayuntamiento... con visión de futuro, como digo yo, este equipo de gobierno con visión de futuro, bueno, pues hizo un curso de taller de educación emocional llamado Mindfulness, que ahora lo están haciendo, o se escucha en televisión y la gente pregunta qué es Mindfulness. Bueno, pues algo como algo novedoso, como algo importante que nosotros ya sí avanzamos, pues lo hicimos el año siguiente y tenemos intención, si es posible, de hacer este año otro grupo de Mindfulness porque se nos quedó mucha gente que no pudo hacerlo. Importante también, nosotros, como dicho, vamos a las administraciones y, bueno, pues tenemos este año ya otra vez el programa extraordinario de cooperación y de ayuda a la contratación, en el que en esta semana van a salir ya las listas de las personas que han sido admitidas. Hemos tenido 105 solicitudes y, bueno, pues van a tener un contrato de trabajo durante 3 meses y, bueno, trabajarán unas 30 personas. Por eso digo esto con respecto a, me voy a lo que he anteriormente dicho, este equipo de gobierno trabaja duro y trabaja con otras administraciones y busca siempre también financiación de otras administraciones para que, bueno, en la medida de lo posible, bueno, pues le cueste menos a todos los ciudadanos de Ubrique y el dinero que se recauda, bueno, pueda estar mejor compartido o mejor distribuido para nuestras calles y nuestros parques, que enlazo con esto, como sí sabrán todos los ciudadanos, estarán viendo que el impulso que este equipo de gobierno, este grupo del PSOE, le está dando y sigue dando a los parques infantiles. Cuando llegamos el equipo de gobierno, en los parques infantiles era una pena verlos como estaban. No era algo que nosotros pensáramos, sino era algo que era visible por todos los ciudadanos. Bueno, pues nos pusimos manos a la obra y arreglamos todos los parques infantiles, nos pusimos con todos ellos. Y, bueno, de hecho, ahora le hemos dado un nuevo impulso al Parque Rafael Alberti, que tiene muy buena aceptación, tanto por los pequeños, más que por los padres. Bueno, y ahora, como podréis ver a los ciudadanos, bueno, pues en la Plaza del Petaquero, como le decimos todos, en la Plaza de la Estrella, una plaza que estaba ahí abandonada, bueno, pues le vamos a dar un uso y creemos que va a ser un pequeño parque infantil que tenemos también para las personas que viven por aquella zona, junto con el parque de la Barriada del Sol, que ellos creemos que es importante. Con esto quiero decir que estamos dando un impulso importante, el grupo del PSOE, estamos dando un impulso importante, o creemos que estamos haciendo las cosas lo suficientemente bien. Y con esto no quiero decir que nos conformemos con lo que estamos haciendo, porque nos queda mucha tarea y mucho trabajo por hacer, pero estamos trabajando duramente e intensamente para, bueno, intentar que solucionar y adelantar todo el trabajo que nosotros sí teníamos programado en nuestro programa electoral. Creemos que es un programa que era importante para los ciudadanos, que de hecho afortunadamente nos dieron su respaldo, y es un programa en el que nosotros estamos haciendo un seguimiento importante de él, en el que vemos que ya hay muchas cosas de las que se han conseguido, incluso algunas más que no llevábamos en el programa y que afortunadamente estamos consiguiendo. Con respecto a, por ejemplo, educación, bueno, pues con respecto a educación, sí hacer una reseña importante. Seguimos importante con el tema de educación con respecto a los colegios. Cuando nosotros llegamos, y sí es verdad que lo he dicho alguien alguna vez, cuando nosotros llegamos y miramos el tema de los colegios, estaban los colegios, la verdad, bastante, bastante abandonados. De hecho, el primer año se hizo una inversión económica muy importante, de bastante dinero, y ahora seguimos invirtiendo. Es verdad que ya se invierte menos dinero porque los colegios están un poco mejor, pero de todas maneras seguimos invirtiendo en ello. Y, bueno, este año hemos hecho, creo que también, una obra importante, la pista de Reina Sofía, que la puede ver todo el mundo, es una pista en la que se ha trabajado muy fuerte, en la que se ha pedido dinero a las administraciones de fuera y en las que es una pista de Reina Sofía, una pista importante. Yo creo que es una inversión importante en las que se han puesto redes y demás cosas. Pues son algunas de las actuaciones dentro de lo que es el gobierno socialista que quería destacar en distintas materias, ¿no? Desde política social hasta educación, barrio o incluso esa propia delegación de infancia, ¿no? Que ha destacado. Se nos agota el tiempo, pero creo que Virginia Bazán, para finalizar, también quería comentar alguna última cuestión, ¿no? Sí, siguiendo con lo que comenta mi compañera de que viajamos, me ha gustado el término que ha empleado, es verdad, desde nuestras políticas socialistas hemos querido marcar la diferencia desde el principio. No vamos a trabajar el único año de la legislatura, sino que llevamos trabajando desde el año 1, 2, 3 y 4, y ahí también marcamos la diferencia. Cuando buscamos la sinergia o las colaboraciones con otras instituciones, es decir, que es importante que desde todas las delegaciones se haga esa política de sinergia, ¿eh? A través de la delegación del mayor también estamos en contacto a colaboración con Diputación, hemos firmado convenios de colaboración con diferentes organismos, con CONFEMAS, con CEAFA y demás, para trabajar temas de Alzheimer y envejecimiento activo. Desde la Junta de Andalucía también nos han subvencionado por segundo año consecutivo un programa con una cantidad de 4.500 euros para trabajar política de envejecimiento activo, que no significa bailar, ir de viaje, que también, y que eso en cierta forma genera salud, aunque parezca que no. Pero, como yo digo, marcamos la diferencia utilizando sinergia con otras instituciones y colaboraciones, trabajando. Hemos trabajado y seguimos trabajando todos los años de nuestro gobierno, no solamente el último año. Y sí, un mensaje a todas aquellas personas que no pertenezcan de alguna forma a algún colectivo, porque hay personas que no pertenecen a ningún colectivo ni de salud, ni de asociativo, ni de deportes y demás. Decir que cuando hablamos de salud comunitaria o salud poblacional, significa que si hay salud general en una población, también hay salud individual. Eso es como la gripe. Cuando nos vacunamos todos, creamos una inmunidad colectiva. Si no nos vacunamos, no se crea inmunidad. Pues esto es igual. Aunque no participemos a colectivo, decir que esa salud o esa salud poblacional pues incide en cierta forma en cada uno de nosotros. Gracias. Repercute en la sociedad en general luriqueña, ¿no? 12:45 minutos, se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos a Isabel María Bazán y Virginia Bazán, las dos ediles socialistas que nos han acompañado hoy en el tiempo de política local. Turno hoy para el PSOE. Muchas gracias. Gracias a ustedes siempre. A ustedes.